Da sentimiento, verdad y expresión. Junto a mis dos hermanos, esto es lo que yo hago con toda la pasión, entregando la canción que explica lo que siento justo en este momento, que escribo lento el verso desde mi corazón, máxima transpiración que causa el instrumento, el sonido dando efecto como inyección letal. No nos pararán, intocables de por vida, un sentimiento de verdad, un canal para expresar y desahogar todas las emociones, el descontento que nos causa la sociedad con su forma de actuar y reaccionar frente a puntuales hechos, yendo de un golpe bajo, sacudiendo de tu cráneo ese maldito falso engaño, que todos los raperos son de mala calaña, que no aportan en nada, ni en su mente contaminada, cayendo en la perdición, quedando fuera de control. Maldición, me entiendan el concepto que vengo a dejar en claro, con todo lo que ha costado edificar esta cultura, no seas cara dura, si no puedes con esto, déjanos libre tu puesto. Vida, sentimiento, verdad y expresión, cuatro palabras que forman la unión de hip hop. Esto es vida, una cultura, no la destruyas. Como siempre expresando el alto valor del hip hop sin control. Vida, sentimiento, verdad y expresión, es un nuevo capítulo en esta dimensión. Sin temor, con amor, se viven nuestras vidas. Son sentimientos que provocan que suba la insulina. No es fácil la rutina, se vive día a día. Yo, nueva cualidad, la verdad. If you don't tell the truth, don't bring the shit to us. No entiendes el inglés, busca un diccionario y descifra el mensaje. Un poco de talento y cuatro elementos que causan los efectos, expertos en conectar palabras. Muchas son las veces que penetran en tu alma. Descansa, descarga, te embarcas en un rumbo nuevo. Esto no es un juego, es lo verdadero. Escuchaste partiendo desde cero y ahora terminando con cuatro sentimientos, sinceros pensamientos. Grito a los cuatro vientos, yo, a los cuatro vientos. Vida, sentimiento, verdad y expresión, cuatro palabras que forman la unión del hip hop. Esto es vida, una cultura, no la destruya. Manos suyas de las patrullas, por haber rayado una muralla que no era tuya, hagan una bulla. Vida, día a día, consumiendo mi droga, mi música, sentimiento, todo lo que siento en mi mente y mi cuerpo, verdad y expresión. Canto para que la gente escuche mi voz. Vos sabés que esto no muere intocable, esto mantiene lo que la gente quiere escuchar. Hip hop sin parar, pero para a los falsos. Pero escucha Mega Boys, usan pantalones anchos, pero les molesta tanto que terminan usando apretados. Raya las micros y se creen muy malos. Ven a un punk y se sienten asustados. Terminemos con los falsos todos unidos como hermanos. Arriba las manos, esto es un asalto. Entreguen sus fuerzas para que esto crezca y mandemos a los sellos a la cresta. A los sellos a la cresta. Vida, sentimiento, verdad y expresión, cuatro palabras que forman la unión del hip hop. Esto es vida, una cultura, no la destruyas. Vida, sentimiento, verdad y expresión, cuatro palabras que forman la unión del hip hop. Esto es vida, una cultura, no la destruyas.